RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Elle me prend dans ses bras, elle me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Il me l'a dit, ma journée pour la vie. Et dès que je la fais ça, alors je t'en donne un mot qu'elle dit. Qué versión tan sabrosa, maravillosa. Bienvenidos amigos, oyentes, no argonautas, yo les diría argoescuchas a este show radial que se llama Librería Sónica, literatura para untar a través de Radio Caracas Radio 750M en la Gran Caracas. Y a través de nuestras emisoras hermanas afiliadas a Librería Sónica, como lo son Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. También pueden escucharnos a través de www.radionext.com, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y seguirnos a través de la cuenta Twitter @libreriasonica. ¿Y con qué música abrimos el programa de hoy? Escuchando la voz de Jacinto Villafernández. ¿No sabe quién es Jacinto Villafernández? Bueno, cuando le diga el nombre, ahora sí va a saber quién es. Bola de Nieve, músico cubano que con su genialidad trascendió las fronteras de su país, convirtiéndose en referencia para futuras generaciones. El tema que interpretó, que escucharon, no necesita presentación, pero hay que decirlo, es su propia versión sobre o del tema La Vie en Rose. Y esto a propósito que Bola de Nieve muriera el 2 de octubre de 1971 en Ciudad de México, tal día como hoy, pero hace ya 40 años, exactamente, hace 40 años, tal día como hoy. Y dicho esto, vamos a comenzar con nuestras acostumbradas efemérides que van desde el 26 de septiembre hasta tal día como hoy, 2 de octubre. Arrancamos. 26 de septiembre, en esta fecha, nacen en 1871 Winsor McCay, dibujante de historietas estadounidense. Y unos cuantos años después, en 1888, nace el poeta, dramaturgo, crítico anglo-estadounidense Thomas Stern Eliot, premio Nobel de Literatura en 1948, de quien les recomiendo leer, por ejemplo, Tierra Baldía, y también les recomiendo los cuatro cuartetos o los cuartetos de Eliot, que son una maravilla. Y en esta fecha fallece en 1990 Alberto Moravia, escritor italiano. Pasamos la página. 27 de septiembre, nacen en 1821 Henri Frédéric Amiel, escritor suizo, y en 1871 nace también la escritora italiana Gracia Deledda, premio Nobel de Literatura en 1926. Oye, es curioso porque en nuestras efemérides siempre están incluidos premios Nobel de Literatura, y esta autora italiana que recibió el premio en 1926, lo comento, no lo he leído, pero hay tantos autores con estos premios que van quedando en el pasado, como en el olvido. Sería interesante poder rescatarlos. Pasamos al 28 de septiembre y les comento que en esta fecha nace, en el año 551 a.C., Confucio, filósofo chino. En 1803 nace Prosper Mérimée, escritor francés. Quienes fallecen el 28 de septiembre, en 1891 Herman Melville, novelista estadounidense, bueno, de quien hay que recomendar en calidad obligatoria la lectura de Moby Dick, un clásico extraordinario, divino. De hecho, yo lo releí este año y es una maravilla de libro. Fallece también en 1966 André Breton, poeta francés. Pasamos al 29 de septiembre y nace en esta fecha, en 1547, Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español, autor, por supuesto, de Don Quijote de la Mancha. En 1864 nace Miguel de Unamuno, filósofo y escritor español. En 1951, el escritor colombiano Andrés Caicedo, uno de los eternos suicidas de la literatura latinoamericana y yo diría que mundial. Y en 1965 también nace Boris Izaguirre, escritor, guionista y presentador de radio y televisión. Fallece en el 29 de septiembre de 1902 Emil Solá, escritor francés. En 1908 Joaquín María Machado de Asís, escritor brasileño. En 1962 Carlos de Roca, poeta y chileno. En 1967 fallece la extraordinaria escritora y creo que también poeta Carson McCullers. Y en 1966 fallece Shusaku Endo, escritor japonés. Estoy mejorando mi japonés, Luis Enrique, no te rías de mí, por favor. Pasamos al 30 de septiembre y en esta fecha se estuvo celebrando el Día Internacional del Traductor y el Intérprete como conmemoración del fallecimiento de San Jerónimo de Estridón, patrono de esta profesión. Bueno, también fue el Día de las Secretarias, por cierto. El 30 de septiembre nacen en 1207 Jalal al-Din Muhammad Rumi, poeta y místico persa. Y también nace en 1924 el escritor estadounidense Truman Capote. Quienes fallecen en 1628, Fulke Greville, poeta inglés. En 1827 fallece William Müller, poeta alemán. En 1984 fallece Anna Sierczynska, poeta polaca. Y en 1990 fallece Patrick Way, escritor australiano, quien también recibiera el Premio Nobel de Literatura en 1973. Pasamos la página, llegamos así el 1 de octubre y les comento que en esta fecha nace en 1791 Sergei Aksakov, me disculpan mi ruso, el escritor ruso. En 1936 nace Antonio Gala, escritor español, y en 1946 Tim O'Brien, escritor estadounidense. ¿Quiénes fallecen el 1 de octubre? En 1684, Pierre Corneille, dramaturgo francés. En 1866 fallece el gran escritor romántico venezolano Juan Vicente González. Y en 1947 fallece Gregorio Martínez Sierra, escritor español. Llegamos hasta el día como hoy, 2 de octubre. Ya Luis Enrique está buscando la llamada telefónica para el librazo, lo estoy viendo. El 2 de octubre, tal día como hoy, es el Día Internacional de la No Violencia, decretado por la ONU en conmemoración del natalicio de Gandhi. ¿Quiénes nacen el 2 de octubre? Bueno, se los comento lentamente. En 1879 nace Wallace Stevens, poeta estadounidense. En 1904 nace Graham Greene, novelista británico. Y en 1926, Jean Morris, escritor inglés. Y vamos a cerrar nuestras efemérides comentando que fallecen en esta fecha. En 1724, François Timelon de Troyes, escritor francés. En 1999, Heinz Konsalik, novelista alemán. Y en el año 2007, hace ya 4 años, Christopher Derrick, escritor británico. Con estos damos el fin a nuestras efemérides semanales y vamos con las breves noticias antes de ir con el librazo de hoy. La más destacada, bueno, todas son destacadas, pero en el orden que está acá, ya está abierta la convocatoria al Premio Literario Casa de las Américas 2012. En esta ocasión podrán concursar obras inéditas en los siguientes géneros y categorías: en teatro, literatura para niños y jóvenes, Premio de Estudios sobre Latinos en los Estados Unidos y Premio Extraordinario de Estudios sobre la Presencia Negra en la América Contemporánea. Si quieres saber más sobre este premio, puedes visitar www.casadelasamericas.com. Por cierto, y me lo salté y lo comento, también se está convocando dentro del Premio Casa de las Américas al Premio de Literatura Brasileña. Pasamos la página y les comento que el veredicto de la Bienal Gustavo Pereira fue el siguiente. No lo leo textualmente, sino un breve resumen. En narrativa ganó la obra Historia de Mujeres Perversas de Marianne Díaz. En poesía ganó la obra Metafísica del Tartamudo de Julio Borromé. Y el jurado decidió dar una mención especial en poesía a la obra Diario para una tormenta de Esmeralda Torres. El libro Mieles que estuvimos obsequiando el domingo pasado, el libro Mieles de la poeta venezolana Carmen Verde Arocha, lo ganó la señora Xiomara Morey, cédula de identidad 4.887.674. Yo creo que ya tenemos el librazo, Luis Enrique, adelante. Toma tu librazo en Librería Sónica. Bien, y tenemos en línea telefónica a un gran amigo de esta casa y un extraordinario profesor como extraordinario escritor y narrador, el señor Numa Frías. Bienvenido, Numa. ¿Cómo estás? Para mí es un honor esta llamada. Bueno, el honor es nuestro porque además nosotros que somos seguidores de tu trabajo y bueno, yo sé que tu librazo tendrá que ver con el libro que vas a comentar ahora, pero para mí un librazo es Baruca, libro el cual siempre les recomiendo a los lectores que están pendientes de la literatura venezolana. Numa, a partir de este momento, sí, gracias. Tienes un minuto para recomendarnos tu librazo. Adelante, Numa. Bueno, Jason, yo me tomé la libertad de hacer una recomendación y una petición. La recomendación, el librazo, es Un instante de silencio en el paredón, de Imre Kertész. Wow. Editorial Herder. Y la petición es para ver si las editoriales vuelven a editar De viaje por los países socialistas, de Gabriel García Márquez. Cuéntanos por qué la petición. La petición se debe a que este libro es muy difícil conseguirlo y da cuenta, porque son unas crónicas, de la experiencia de Gabriel García Márquez cuando estuvo de viaje por los países socialistas, lo que se conocía pues los países de la cortina de hierro. Uh-huh. Entiendo. Y la primera recomendación, Numa, Un instante de silencio en el paredón. Ese es un libro de Imre Kertész, que todo el mundo sabe, pues, que él es premio Nobel de literatura también, igual que García Márquez. Él estuvo su propia experiencia en un campo de concentración nazi, porque él es de familia judía. Pero además, como es húngaro, vivió todo el infierno rojo, pues, el infierno comunista en Hungría. Entonces, es importantísimo estos ensayos porque él reflexiona sobre las atrocidades de ambas ideologías cuando están en el poder. Muy bien. Oye, nos quedan 15 segundos, Numa. Bueno, pues agradecerte este honor que me haces de hacer esta recomendación y bueno, y pues pedirte de alguna manera disculpas por atreverme a hacer esa petición pública para que reediten ese libro que... No te preocupes, Numa, que para eso está Librería Sónica. Recibe un gran abrazo. Igualmente, Jason, muchas gracias. Gracias a Saludos ti. Saludos a todo tu equipo. Seguro. Bien, era el escritor venezolano Numa Frías, autor de Baruca, recomendándonos dos extraordinarios libros. Un instante de silencio en el paredón de Imre Kertész y una petición que alguna editorial se atreva a reeditar De viaje por los países socialistas de Gabriel García Márquez. Creo que ese era el nombre del libro. Como ya tenemos que hacer un corte publicitario, la lectura la vamos a hacer en el corte que viene aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. And those he plays never suspect. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. El tema, Shape of My Heart, interpretada por el cantante y compositor Gordon Sumner, mejor conocido como Sting, quien, bueno, no necesita mayor presentación, pero hay que decir que hoy está de cumpleaños. Nació el 2 de octubre de 1951 y ese tema es una maravilla. Vamos a escuchar un poquito del tema antes de hacer la lectura que nos quedó pendiente en el corte anterior. That the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. Qué tema tan sabroso, sin duda alguna, Shape of My Heart, uno de los temas que se volvió un clásico de Sting, entre otros temas. Un tema, no recuerdo exactamente el nombre del disco en el cual está incluido, creo que está incluido en un disco que se llama Summoner's Tales, creo que es así el título del disco. Y bueno, esto es una de las estupendas baladas de este músico británico que está precisamente de cumpleaños hoy, el 2 de octubre. Ahora vamos a hacer esa lectura que quedó pendiente en el corte anterior. ¿Quién hace estos cambios? Disparo una flecha a la derecha, cae a la izquierda. Cabalgo tras de un venado y me encuentro perseguido por un cerdo. Conspiro para conseguir lo que quiero y termino en la cárcel. Cavo fosas para atrapar a otros y me caigo en ellas. Debo sospechar de lo que quiero. Qué buen poema, ¿verdad, Luis Enrique? No te había disfrutado, tenía tiempo que no te había disfrutar tanto de un texto, de una lectura. El poema no tiene título, pero el autor es Jalal al-Din Muhammad Rumi, mejor conocido como Rumi, poeta y místico persa. ¿Y qué acompañó la lectura de este poema? Stella by the Starlight, por Miles Davis, virtuoso intérprete de la trompeta, quien revitalizó el jazz con su particular estilo y fuerza interpretativa, quien falleciera el 28 de septiembre de 1991. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un honor tener en nuestros estudios al profesor José María Cadenas, quien viene a presentarnos hoy un libro delicioso que yo lo leí de una sentada, un libro editado por los amigos de Vida & Co., y el libro se llama Una mirada al proceso de independencia de Venezuela. José María Cadenas es su compilador y le damos la bienvenida a Librería Sónica. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre un libro de reciente aparición que además nos parece su salida, su oportuna, dado que nos mantenemos en la conmemoración del Bicentenario de la Independencia. Correcto. Este libro, que se llama Una mirada al proceso de independencia de Venezuela, es el resultado, en primer lugar, de un evento organizado en la Universidad Central de Venezuela por el Centro de Estudios de América. El Centro de Estudios de América es una dependencia de la universidad, está adscrita al Vicerrectorado Académico y desarrolla un conjunto de iniciativas de esta naturaleza. Y en esta oportunidad se propuso hacer como una especie de proposición temprana, digamos así, de iniciativa temprana sobre la independencia, un poco antes de que comenzara todo, digamos, la movilización nacional sobre el asunto, pues que sabíamos que las academias, las universidades, el propio gobierno, pues el propio Estado, se iba a ocupar de organizar un conjunto de actividades. Y quisimos iniciarlo pues con esta actividad. El texto, como tú lo sabes porque ya te tuviste el agrado de leerlo. Así fue. Es un texto que no es anecdótico, no se trata de contar pues historia, se trata fundamentalmente de un libro de análisis y reflexión, un libro donde se trata de profundizar en asuntos que de gran importancia para el momento en que se libraba pues la lucha por la independencia, pero que son también nociones y conceptos que tienen una gran actualidad. Si por ejemplo el primer trabajo, que es el de la profesora Graciela Soriano, que es sobre revolución y emancipación, es un texto muy importante, porque trata de analizar nociones que tienen actualmente una gran vigencia: emancipación, revolución, por ejemplo, y nos muestra cómo una vez lograda la emancipación, es decir, la separación de los estados de América, del país colonizador, pues de España, claro, cómo comienza todo un proceso de inestabilidad marcado en una gran medida en casi todos los países de América Latina por el personalismo. Es decir, cómo el personalismo va asumiendo una función representativa del Estado, y cómo a las figuras individuales, pues digamos así, de la monarquía, los va sustituyendo, claro, sin la misma connotación, pues, pero lo va sustituyendo el caudillo. Así es. De hecho, yo me salto un poco un par de comentarios que quería hacerle de entrada, pero voy directamente a ese punto donde justamente Graciela Soriano, en su texto, además entre signos de interrogación, sí, pregunta: ¿liberación, revolución o emancipación? Ella dice, y leo brevemente, cito: porque se han confundido más de lo conveniente por historiadores del pensamiento, de la historia episódica, política y demás áreas de la disciplina, términos que no fueron ni son equivalentes. Liberación, revolución y emancipación. Cierro justamente la cita, y es justamente lo que usted está comentando. Sí, por ejemplo, en el caso de la historia nuestra, la historia de Venezuela, cómo después de la independencia, es decir, a partir de la separación de Colombia, del nacimiento de la República de Venezuela, pues del 30, comienza todo un proceso de revoluciones. Correcto. Decir, que llegan hasta comienzos del siglo XX. Muchísimas, son incontables. Siglo, sí. Por eso, es lo que ella llama revoluciones en minúsculas. Es decir, porque no produjeron, ni se proponían, ni lograron transformaciones realmente fundamentales. Ella cita dos revoluciones que las muestra como verdaderas revoluciones, es decir, eventos que produjeron transformaciones significativas en el mundo, claro, en el mundo, exacto, claro. la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Norteamérica. Es decir, cómo eso en comparación con el conjunto de revoluciones entre comillas, pues, que se vinieron señalando y se vinieron produciendo en casi todos los países de América Latina, pero muy particularmente en el nuestro. Bueno, así como ese trabajo, hay otros en los cuales se analiza, por ejemplo, el concepto de tiranía. Sí. Y cómo la idea de tiranía, de usurpación del poder, de gobierno supremo, digamos así, de gobierno autoritario, dictatorial, es decir, cómo la tiranía es el argumento fundamental que sirve a los venezolanos, mejor dicho, a los americanos en general, pues a los americanos y también a los españoles que participaron en la independencia, para confrontar lo que estaba ocurriendo en España en 1808, es decir, cuando cuando Napoleón invade España y nombra a su hermano rey de España. Correcto. Entonces, claro, hay una usurpación y entonces hay una tiranía. Entonces, Venezuela y en general los países de América se sublevan frente a la tiranía. Por eso, la primera reacción del Cabildo de Caracas es el de Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII. Es decir, no se comprendería esto si no se entiende que precisamente la reacción era no contra el rey de España en este caso, sino contra el usurpador de la monarquía española. Que era el hermano de Napoleón. Pepe Botella, como lo llaman. Pepe Botella. Oye, por cierto que el término revolución, a mí particularmente, volviendo al presente, pero ya vamos a volver al pasado, a mí me causa cierto malestar, porque considero que el término revolución se ha mal utilizado y se ha tergiversado en el posible hipotético sentido positivista que en teoría debería tener. Vuelvo al texto de Graciela y ella comenta, y cito, en esta perspectiva la palabra revolución se recarga de sentido negativo en ambos hemisferios. Y más adelante dice, y se pregunta, por eso es pertinente y legítimo preguntarse, ¿qué entendía aquella generación de habitantes de las dos Españas, la europea y la ultramarina, por revolución? Sí. ¿Qué se entendía por revolución en aquella época? Bueno, creo que no tenía la connotación. La connotación, evidentemente, que tiene hoy día. Que tiene en la actualidad. No tiene la connotación, por ejemplo, que tuvo en la Revolución Francesa. No tiene la connotación que tuvo, por ejemplo, en la Revolución Soviética de 1917. Es decir, en que se proponía una transformación a fondo de la sociedad. Claro. No creo que ese fuese el sentido. No, y que además, José María, el término revolución, a mí de que implica un cambio, ¿no? Y vuelvo al presente, donde evidentemente los cambios, si es que están a la vista, en la mayor parte de los casos no es para bien. Considero que el término revolución, si estuviese bien empleado, implicaría un cambio positivo. Oye, esto es una revolución porque ha generado y ha creado, y hay una serie de valores positivos que saltan a la vista. Y eso no es lo que precisamente estamos viendo en la actualidad. No, lamentablemente no. Y fíjate que incluso desarrollando también tu idea y relacionándolo con los planteamientos finales del capítulo que escribe la profesora Graciela Soriano, hay un, ¿cómo diría? Hay una utilización de actual, digamos así, del término revolución, que si uno lo analiza muy, muy a fondo, tiene una gran relación con el caudillismo del siglo XIX. Es decir, hay una progresiva sustitución de la institucionalidad por el autoritarismo presidencial. Es decir, hay allí muy parecido, digamos, a lo que ocurrió en muchos de los países de América Latina y particularmente también en Venezuela. Es decir, cómo cada presidente que encabezaba una revolución introducía cambios fundamentalmente dirigidos a la prolongación de su estadía en el poder, cambios muy movidos por intereses personales. Y se caía en eso que, bueno, que hoy día sigue vigente, en el mesianismo, en el famoso mesianismo. Vamos a seguir conversando en el corte publicitario que viene, no sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando, por cortesía de la editorial Vidanco, el libro Una mirada al proceso de independencia de Venezuela. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. ¿Me falta algo? Claro, el costo del mensaje, baratísimo. Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Usted envía muchísimos mensajes, muchísimos, y usted se gana una mirada al proceso de independencia en Venezuela. No se lo gana. Sale corriendo y va a su librería de confianza porque ya está distribuido a nivel nacional. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, literatura para un... Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Amor, si sabes querer y en la pasión eres firme, a tus pies quiero rendirme con el más grato placer. Ya es tiempo para saber que te adoro y te y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Y como ya estamos hablando de historia, esa música y ese tema y esa voz que usted está escuchando de historia, ¿sabe quién es? A ver, piensen un poquito, Luis lo sabe, nuestro invitado también. Cherry Navarro, cuyo nombre de pila era Alexis Enrique Navarro Velázquez. El tema, Como yo te quiero, recordando y recordándolo a los 44 años de su partida. Murió un 28 de septiembre de 1967. Por cierto, un hecho simpático y anecdótico. El domingo que viene usted va a tener la oportunidad de escuchar a Luis Jugueto, que va a ser nuestro invitado, hablando de su libro sobre Felipe Pirela. Y hay una anécdota que leí del libro, maravillosa, porque el sello disquero que representaba tanto a Felipe Pirela como a Cherry Navarro, que era el mismo, llegó un momento que ya Felipe había alcanzado el estrellato. Y cuando están embalando los discos, los vinilos, el vinil en sus cajas, llegó Cherry, se metió allí y empezó a embalar también. Y le decían los obreros, ¿qué haces tú aquí, chico? Tú eres Cherry Navarro. No vale, pero este es Felipe Pirela. Déjame ver si se me pega algo bueno. Dicho por Cherry Navarro, una de las mejores voces. Así que bueno, corran la voz porque el domingo que viene vamos a escuchar a Luis Jugueto de ese libro sobre Felipe Pirela. Y bueno, pues ya saben a quién le vamos a dedicar la música. Oye, que sabroso este tema, ¿verdad, José María? Muy sabroso. Hablando de historia, bueno, la música también evidentemente hace su historia a través de los tiempos. Voces como la de Cherry Navarro, como la de Felipe Pirela, que la vamos a colocar el próximo domingo. Y es música para el recuerdo. Y muerto muy temprano, además. Sí, además muy joven. Bueno, vamos a continuar hablando de los que nos compete, pero para ambientar a los amigos que nos están sintonizando en este momento, perdón, estamos conversando con José María Cadenas, que por cierto, nos voy a comentar, José María es hermano del poeta Rafael Cadenas. Y además es profesor, pero como hemos estado hablando de historia, además a mí me causó curiosidad fuera del aire, y bueno, profesor de historia, no, José María no es profesor de historia. Es psicólogo, profesor en el área, en la escuela de psicología. Y yo me atrevo a preguntar, ¿cómo fue esa simbiosis, esa unión entre la psicología y la historia? Bueno, en realidad, toda mi carrera universitaria la hice en la escuela de psicología. Uh-huh. Y ahí, primero, hay una... dentro de la psicología hay un área de psicohistoria también que es muy importante, pero no es el caso. Es decir, la relación específicamente con este libro y un poco el compromiso de redactar con gran placer la introducción al libro obedece a que es el último libro que publica el Centro de Estudios de América, que es una dependencia, como dije al comienzo, de la universidad, que tuve el honor de dirigir hasta el año 2009. Entonces, durante ese periodo, pues me correspondió trabajar en una cantidad de áreas muy distintas a la psicología. Es decir, porque el centro ha hecho eventos y ha hecho publicaciones, por ejemplo, sobre Brasil, porque existe un grupo que trabaja Brasil. Tenemos dos publicaciones sobre Brasil. La última es uno que se llama Brasil Mirada Múltiple, que es una mirada, digamos así, sobre ese gran país desde los distintos ángulos de él, de la historia, de la sociedad, de la ciudad, de la cultura, de la literatura, etcétera, ¿no? Y así como ese, pues también el libro sobre Colombia. Tenemos un grupo que trabaja Colombia. Y igualmente sobre temas que son muy caros para la institución, como la universidad. Entonces tenemos publicaciones también sobre la universidad. Entonces, esa es el compromiso de estar al frente de esa responsabilidad me ha llevado, me ha obligado, pues, claro, digamos, de una u otra manera a tener que tocar una diversidad de asuntos de los cuales no soy especialista, por supuesto. No, pero lo maneja muy bien. De hecho, vamos a volver al libro. El ensayo de la profesora, intuyo que profesora, historiadora, sí, sí, Elena Plaza, El concepto de tiranía y el 19 de abril de 1810. Ella, y cito muy breve, en este sentido, dice la autora, la tiranía era el ejercicio del poder más allá del derecho, algo a lo que nadie tenía derecho. Es decir, eran unos dioses. Llegaban allí y era irremediable y era difícil sacarlos del poder. Bueno, no, y además es muy importante eso, porque precisamente la ilegitimidad, correcto, de la tiranía, es decir, la usurpación del poder y la ilegitimidad de la tiranía es precisamente el argumento que fundamenta todo el movimiento de independencia de América. Claro. Es decir, frente a la tiranía, entonces, frente a lo ilegítimo, irrumpe la sociedad americana en reclamo de la independencia. Es decir, en realidad no en ese momento todavía de la independencia, sino de la confrontación con la situación de invasión que vivía España. Sí, entonces, esa es y es muy importante porque hay un tránsito que se aprecia muy, muy bien y muy claramente en el trabajo de Antonieta Camacho, que es sobre el Cabildo, y que es un tránsito entre la defensa de los derechos de Fernando VII en América, y en este caso en Venezuela, en la provincia de Venezuela, como se denominaba, y hay ese tránsito que llega a 1800, de 1810 a 1811, que lleva a la declaración de independencia. Es decir, lo que comenzó siendo una confrontación contra la tiranía, un reclamo frente a la ilegitimidad de la tiranía, pasa progresivamente a convertirse entonces en un reclamo de independencia. Lo está muy bien comentado en el trabajo de Antonieta Camacho, cómo el Cabildo de Caracas, que era apenas representante de una provincia de la Capitanía General, es decir, cómo ese Cabildo de Caracas se convierte primero en Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII y en esa condición y en el proceso que se vivió del 10 al 11, ese mismo Cabildo toma la iniciativa de convocar un congreso, que es el congreso que el 5 de julio declara la independencia. Entonces, fíjate que allí hay un cambio muy importante de Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII a la independencia de Venezuela, a la independencia de la provincia. Así fue. Y es otro cambio esencial, que es el cambio de la condición de súbditos a la condición de ciudadanos. Claro, porque era un régimen monárquico en aquel claro, tiempo, entra la república y todo eso, como el tiempo del programa es muy corto, voy a mencionar los otros autores que están incluidos en este trabajo, bueno, Catalina Banco, Manuel Caballero, por cierto que ya Manuel lamentablemente creo que llega un año, creo que fue en diciembre del año pasado, sí, que se falleció, sí. Antonieta Camacho, Ramón Vicente Chacón Vargas, Carolina Guerrero, Elena Plaza, Graciela Soriano, Pedro Sosa, autores que están incluidos en el libro Una mirada al proceso de independencia de Venezuela. Por cierto que en el ensayo y en el texto de Carolina Guerrero, que se titula Transformaciones en la concepción de soberanía de la tradición monarquista a la aurora republicana, justamente lo que estamos comentando ahorita, ella dice hacia el final lo siguiente: llegados a este punto debe subrayarse, para finalizar, que uno de los usos políticos de mayor recurrencia en torno al concepto político aquí examinado ha sido la pretensión de legitimar el poder supremo mesiánico de un solo hombre, con base en el mandato de la voluntad popular inherente a una soberanía supuestamente ilimitada. Cualquier hecho parecido con la realidad actual, yo creo que no es coincidencia. ¿Qué opina usted de esto, profesor? Antes de ir al corte. Sí, bueno, me parece que es muy pertinente, porque fíjate que la cuando uno lee el artículo de la profesora Guerrero, encuentra que la soberanía inicial, es decir, la soberanía monárquica, es la cesión que el pueblo hace en la figura del rey, en la persona del rey. El rey es soberano. El rey representa a la sociedad, es decir, tiene poderes absolutos. No, además por mandato divino. Por mandato divino, exactamente. Claro. Es decir, el progreso que conduce precisamente de la monarquía a la república es una relación de la sociedad que no se funda en la relación personal con la divinidad o con la representación de la divinidad, sino con la constitución. Exactamente, es así. Vamos a nuestro corte publicitario, al regresar vamos a continuar hablando de ese tema, ya nuestro último corte, el tiempo se va rapidísimo. Y recuerden que hoy estamos obsequiando por cortesía de Vida & Co. una mirada al proceso de independencia de Venezuela. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que en letras significa dilo. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Vamos a nuestro corte en Librería Sónica, literatura para un trago. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Cinco centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre. Hoy hemos hecho historia musical. De Cherry Navarro, en el corte anterior, saltamos a El Ruiseñor de América. ¿Sabes quién es? Julio Alfredo Jaramillo Laurido, mejor conocido como Julio Jaramillo, cantante ecuatoriano, que nació el 1 de octubre de 1935. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Hoy conversaremos acerca de un libro fabuloso, Yo seré 3,000 millones de niños, de Alan Serres, editado por Edelvives España. Un hermoso canto a la diversidad, a la vida, a la necesidad de difundir y respetar los derechos de los niños, contado a través de preciosas ilustraciones y conmovedoras fotografías que reflejan sus realidades en un recorrido por el planeta, ofreciendo con dinamismo y sensibilidad la oportunidad de conocer cómo viven los niños en otros países y qué se hace en ellos para proteger sus derechos. Es un libro excelente para compartir conversaciones, para mirarlo con detenimiento y, sobre todo, para entender que es necesario comprometernos para ayudar desde nuestra pequeña o gran posición a construir la armonía y la paz en el mundo. Lee para tus niños, lee con tus niños. Con algo tan sencillo y accesible, los ayudas a desarrollar una mirada diferente del mundo y amplías sus horizontes. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. En la Librería Sopa de Letras encontrarás libros especializados para niños y jóvenes. En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, Secadero número 6, Urbanización Sorocaima. Teléfonos 0212-941-9648 y 0212-941-9688. Síguelos en Twitter, @lasopadeletras. Bien, continuamos en estos últimos minutos que nos queda con el profesor José María Cadenas, que hemos estado compartiendo un rato muy ameno, conversando muy a grosso modo de una mirada al proceso de independencia de Venezuela. Bueno, si esto es una mirada, lo que nosotros hemos hecho es un pestañeo por este hermoso y proceso histórico independentista, el cual está tan en boca hoy en día, sí, de los ciudadanos. Sí. Se está publicando, cierto, muchos libros de historia, mucho, y de política. Mucho, sí. Yo creo que bueno, no en el prólogo yo señalo algo de eso. Me parece que el éxito, digamos, uh-huh, así, de la publicación de historia en este momento, creo que puede tener una una cierta raíz en lo siguiente. Me parece que hay un, no es que me parece, hay un propósito de reescribir la historia. Hay un propósito de presentar la historia de Venezuela como no como se la ha manejado hasta ahora, sino como un proceso absolutamente distinto. En ese sentido me parece que hay como publicaciones que se contrastan. Es decir, por una parte, las publicaciones que realiza el Centro Nacional de Historia, y por otra parte, la que realizan los historiadores profesionales y académicos. No quiero decir que los otros no sean también profesionales, obviamente que son también egresados de universidades, etcétera, claro. Pero digo, hay un propósito de reescribir la historia, y esto me parece que es una idea que está presente, muy presente en general en las revoluciones, digamos así. Cada revolución y sobre todo cada caudillo piensa que la historia comienza con él, o por lo menos que a partir de él se debe... Y se gesta el cambio absoluto. Eso, por ejemplo, ocurrió en muchas oportunidades en la Unión Soviética. Es decir, cada vez que un gran líder asumía el poder, entonces comenzaba a reescribir un poco la historia. Bueno, aquí así está ocurriendo acá, y eso ha generado, pienso yo, como reacción también un movimiento muy amplio, y lo cual en todo caso me parece sumamente interesante, porque eso abre un amplio debate como debe ser. Es decir, la historia no es una sola, la historia se presta a interpretaciones, y obviamente todas esas interpretaciones tienen cabida dentro del debate. Es decir, lo erróneo y lo negativo es tratar de imponer una lectura, una sola lectura de la historia, cuando puede haber muchas interpretaciones acerca de ella. Lo cual sin duda se cae en una manipulación de los hechos históricos, ¿no? Que es justamente lo que estaba planteando. Por supuesto. Entonces, creo que esa, digamos, que ese éxito que tienen las publicaciones históricas en este momento me parece que está vinculado a esa... Oye, y aprovechando estos últimos minutos, porque el tiempo se nos hizo rapidísimo, cambiemos de switch. ¿Cuáles son sus apetencias literarias? ¿Qué está leyendo? ¿Qué nos recomienda leer? Bueno, claro, me tomo un poco de sorpresa. Bueno, yo me considero un buen lector, en primer lugar. Bueno, en este momento estoy leyendo un libro de un escritor ruso, precisamente, Zygmunt Gijanansky, muy difícil la escritura, es más difícil que la pronunciación. Sí. Es muy interesante porque es un autor que nunca vio su obra publicada y vivió del 1889 hasta 1950, creo, algo así. Y no apareció ningún libro suyo, aparte de algunos artículos y algunas cosas menores, y resulta que tiene una gran obra. Este es un libro que se llama Nieve Roja. ¿Y de qué género es? Son cuentos. Bueno. ¿Lo consiguió acá o lo consiguió fuera? No, fuera. Lamentablemente no sé, claro. si se consigue acá, me parece un libro extraordinario. Nieve Roja. Y se llama Zygmunt Gijanansky. Es muy complicada la No, pero la vamos a tomar nota de eso, porque además los amigos oyentes siempre están pendientes de las recomendaciones de nuestros invitados. Es un excelente escritor, y tiene además esa novedad, pues, de que no salió, no se publicó ningún libro suyo. Estuvo más que prohibido, silenciado. Es decir, la censura lo excluyó. Por no resultar interesante, no porque fuera contrarrevolucionario incluso, sino por no resultar interesante, por resultar un poco irónico, etcétera, etcétera. En el momento, claro. En el momento, sí. Bueno, en general leo también mucha poesía. Hay una publicación que recomiendo también, de Vidanco, que es el pequeño libro de ellos, de Anna Akhmatova, la poeta... rusa también, excelente. Y así como recomendación, ya que me haces ese, el libro de Padura, El hombre que mata a los perros. Qué bien. Sí, Padura es un gran escritor cubano que escribe, en este caso, un libro extraordinario sobre Trotsky, sobre el asesino de Trotsky y, en cierta medida, una autobiografía de él. Todo eso está dentro de ese extraordinario libro que se llama El hombre que amaba a los perros. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la recomendación y por tu visita, José María. Bueno, los micrófonos son tuyos para cuando quieras volver. Bueno, muchas gracias por la invitación. Así es. Bueno, y nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. Lo contrario del amor no es odio, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Eli Weisel. En la dirección general está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción la señora Claudia Camperos, en la gerencia de información y opinión el señor Javier Pereira Díaz, en los controles Luis Enrique Delgado y quien compartió con ustedes hoy domingo en solitario Jason Maldonado. Y nos despedimos con un tema que casi no necesita presentación, el tema Aquarius, interpretado por la cantante estadounidense Marilyn McCoo, vocalista principal del grupo La Quinta Dimensión, quien nació el 30 de septiembre de 1943. Buen fin de semana. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.